casa a visitarte y me dijeron que no estaba. Y de inmediato me resenté, salí a buscarte por las calles y no te encontré, mi amada. Y yo te sigo buscándote, al fin y al cabo te encontré y te dije lo que yo sentía. Salí corriendo y te abracé con ansias locas, vida mía. Hombre, y respeto los sentimientos del alma, porque yo sí conozco el amor. Soy aquel ave que busca su nido y descansa, dándole calor a su pichón. Soy aquel ave ruiseñor, armonioso por su cantar. Todo el mundo lo ha de escuchar, como escuchan un acordeón. Tócame el acordeón bien, Ramiro, que así es como Robinson se inspira. Si acaso ella está brava conmigo, cantándole se aleja enseguida. Si acaso ella está brava conmigo, cantándole se alegra enseguida. Me trajo al mundo con su vida y me crió para quererte a ti. Soy un romántico ante ti, yo soy el poeta cantor que nació para quererte a ti. Dame las gracias por mi amor. Tócame el acordeón bien, Ramiro, que así es como Robinson se inspira. Si acaso ella está brava conmigo, cantándole se alegra enseguida. Si acaso ella está brava conmigo, cantándole se alegra enseguida.